concurso de radio, un gran premio me gané. Fue tan grande mi alegría que no lo podía creer. Cuando estaba el locutor entregándome el dinero, ya verán lo que pasó con el condenado lechero. ¿Qué pasó? El lechero. Lo mato, yo mato a ese bandolero. Que me despertó del sueño y no cogí mi dinero. Lo mato, yo mato a ese bandolero. Y si yo no cobré mi premio, la culpa fue del lechero. Con la hija de un millonario, pa' casarme la pedí. Y aunque era requete fea, yo me sentía muy feliz. A mí lo que me importaba era la plata del viejo. Y estando ya en el altar, volvió el condenado lechero. ¡El lechero! Lo mato, yo mato a ese bandolero. Que me despertó del sueño y no gorilé a mi suegro. Lo mato, yo mato a ese bandolero. No soy un hombre feliz, la culpa fue del lechero. Es con emoción y pena que recibo la noticia que mi pobrecito abuelo se había quitado la vida. Me dejó toda la herencia, los abogados me dijeron. Cuando la fui a recibir, volvió el condenado lechero. ¡Ay, verá! Señora, me va a pagar la leche, los chavos la leche. Lo mato, yo mato a ese bandolero. Que me hizo perder el sueño y la herencia de mi abuelo. Lo mato, yo mato a ese bandolero. Yo sigo siendo infeliz, la culpa fue del lechero.